esencia, lealtad al rock a toda prueba. Are you talking to me?

la gran colisión del género más extremo y brutal conocido. ¡Metalmanía! Advertencia: subirle el volumen a tu dispositivo podría llevarte a la cárcel, a que te pelees con tus vecinos, a que te boten de tu casa, o podrías sufrir algún daño moral o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. Solo apto para los más valientes. Hola a todos, mi nombre es Maggie Drobo López y esta sección se llama Metalmanía, donde les estaré presentando a tres bandas. Y sin más preámbulo, la primera banda, Mastodon. Les voy a presentar el tema Asleep in the Deep, que por cierto, el video está buenísimo. Y es del disco Once More Round the Sun, del año 2014. Disfrútenlo. Oh, seguimos acá, en Metalmanía, para presentar a la segunda banda, Suicidal Tendencies. El tema que vamos a escuchar es Nobody Hears, del álbum The Art of Rebellion, de 1992. Metalmanía. No! para cerrar esta sección vamos a escuchar una banda californiana que me encanta. Su nombre es Fu Manchu, el nombre del tema King of the Road, y el álbum tiene el mismo nombre, es del año 2000. Muchas gracias por haber escuchado esta sección y abrazo grande. Saludos. Y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo, el amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La esencia te presenta la balada inmortal de hoy. Muy bien, y la semana pasada terminamos con un blues, y siempre alternamos pues un blues una semana y de luego terminamos con una power ballad, como le llaman, una balada romántica poderosa por aquí por La Esencia. Hoy le toca a la balada y viene esta vez de la mano de la banda Aerosmith. ¿Y por qué?